Novena a San José de los misioneros de Nuestra Señora del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ti espero, adoro y os amo. Señor y Dios nuestro, ilumina nuestro camino para ser dignos hijos y muéstranos en tu santo Hijo, José, el dulce y puro camino hacia ti. Amén. Quinto día. San José, dame el don de la prudencia. San José, vos sabés cuánto me cuestan mis modos y también conocer los tiempos. San José, aquieta mi alma para que tenga prudencia, que conozca y actúe de modo y en el tiempo necesario para que mis obras alcancen un buen fin. Que tenga un corazón prudente para ordenar mi vida y otras vidas. Que mis miedos, enojos y ansiedades no ahoguen esta gracia. Haz que las contradicciones del mundo sean sanadas por este don, pues la prudencia es pariente de la fe y la esperanza que todo lo alcanza y mueve en montañas. San José, enséñame a prudentemente mover montañas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.